Vamos a ponernos de pie por unos momentitos más. Estamos en tiempos muy sagrados. Esta semana es la Semana Santa. A ustedes que fueron católicos saben que es un tiempo muy especial. Y nosotros como cristianos con más razón lo celebramos porque entendemos lo que de veras quiere decir. Entonces le vamos a dar al Señor esta mañana nuestro corazón para que nos hable y para que nos dé a entender qué es lo que quiere decir la fiesta de Pascua y que nos hable personalmente. Señor, te damos gracias por esta mañana y este día, Señor. Gracias porque estamos aquí. Gracias por las familias, Señor, que estás sanando, que estás reuniendo, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo que estás haciendo de liberación, Señor. Te damos las gracias, Señor, por los planes que tienes, Señor, de restaurarnos en total, Señor, porque ese fue el plan tuyo desde el principio. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en esta casa. Podemos escucharte, Señor, podemos entender lo que nos dices. Y, Señor, te damos las gracias que nos tienes aquí en este tiempo preciso, en este tiempo importante. Señor, gracias por la palabra de hoy. Gracias por los hermanos, Señor, que han llegado, Señor, porque necesitan escuchar lo que quieres decirnos, Señor, y te damos las gracias, porque este día será un día marcado en nuestra vida, Señor, un día donde tomamos una decisión, Señor, a santificarnos, a purificarnos, para poder entrar a la Pascua, Señor, como tú deseas, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y tomen sus asientos, hermanos. Esta mañana vamos a empezar en el libro de Éxodos, capítulo 12. Te quiero dar una explicación de lo que es la fiesta de Pascua. Es posible que a lo mejor no tienes con claridad lo que quiere decir. Y el Espíritu Santo, te voy a decir, quiere que entiendamos su palabra. Quiere que esa palabra entre a nuestro corazón con una fuerza, ¿verdad?, de que sea establecida, que no salgamos de este lugar sin recibir lo que quiere decir a nosotros cada uno personalmente. Entonces, empezando en el libro de Éxodos, capítulo 12, y nomás te voy a dar un poquito de historial, ¿verdad?, de antes de llegar al libro de Éxodos, capítulo 12, ¿qué es lo que ha ocurrido, vamos a decir? ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, que estaba en cautividad 430 años bajo Faraón. Entraron primeramente a Egipto, a Egipto entraron por José, que era uno de los hijos de Jacob. Entonces entraron pidiendo auxilio por una hambre que había en todo el país. Entonces Dios había puesto supernaturalmente a José y lo puso bajo un faraón, uno de los faraones, y ese faraón encontró gracia y favor en José y lo puso como gobernador, y él era el que gobernaba todo el país de Egipto. Entonces, cuando viene esa hambre y esa escasez tan fuerte a Israel, los padres de él, Abraham, consideraban, no Abraham, sino Jacob y todos los hermanos, que tenía 11 hermanos, en ese tiempo, ellos están pasando esa escasez y buscan a Egipto para ayuda. ¿Y qué sucede cuando llegan allá? Se encuentran con el que era el gobernador, que era el hijo que ellos creían que lo había emolado un león y se lo había comido. Y aquí está en esa posición de poderles dar a ellos ayuda. Bueno, no voy a darles esa historia hoy, pero nomás te quiero dar un poquito de información. Entonces ellos se quedan en Egipto. Se muere ese faraón y otro faraón toma el reinado. Cuando cambia el reinado, para esto se muere José y guardaron los huesos de José, no los enterraron, los guardaron para el día que iban a salir, que se llevaran los huesos de José con ellos. Eso es algo profético, y otro tiempo te daré ese mensaje, porque es bien interesante cómo lo que está, te voy a dar una explicación de lo que está en los huesos y cómo dura. Ese es un legado que Dios transmite a través de las generaciones por el contenido de lo que está dentro del hueso. La cosa es que entraron a esta esclavitud. Ya no tenían el favor y gracia, ahora eran esclavos de Egipto. Y comienzan a clamarle a Dios. Lo que pasó fue que ellos tomaron los dioses de Egipto, y como allí servían, ¿qué sucede cuando uno toma la idolatría? La idolatría nos lleva a una esclavitud. Entonces ellos entraron en esclavitud, 430 años estuvieron esclavos. Entonces clamaban al Señor, comenzaron a clamarle al Dios que conocían, al Dios Jehová que conocían, y escucha a Dios. Y cuando escucha a Dios, tiene que levantar un hombre que le sirva como un intercesor para que se ponga a favor de la tierra, para que él pueda sacar ese grupo de la esclavitud. Y muy interesante, porque hoy en la mañana en la clase de discipulado estábamos hablando precisamente del intercesor y de la oración. Entonces, ¿cómo Dios tiene que usar un hombre? Cuando que Él es Dios y mueve y hace lo que quiere con la luna y el cielo y con todo lo que son los planetas, que con un dedo Dios mueve todo. Y aún necesita un hombre. Entonces, nombra a Moisés. Y le dice el Señor a Moisés lo que va a tener que hacer, pues en este proceso de que viene Dios a llamarlo para que lo haga, ¿qué es lo que crees que hace Ronald? Le dice: no sé hablar. ¿Cómo vas a mandar a mí a que hable por ti? Porque Dios le dice: tú vas a ser como Dios, y yo te voy a usar a ti para que le hables a Faraón. Bueno, tú te puedes imaginar cómo el plan de Dios es tan preciso y tan poderoso. Moisés se crió en la casa de Faraón. ¿Se acuerdan de la historia que la mamá lo puso en un canasto y lo mandó en el río, porque andaban matando a todos los primogénitos, y mataron junto a los de Israel? Pues la mamá lo puso en una canastita y fue a dar allá con una de las hijas de Faraón, y ella lo tomó como su hijo y lo empezó a criar. Pero la madre de él, fíjate, ella busca una hebrea que le diera pecho. Ella sabía que él era hebreo, y le dice: ve y busca una mujer que le pueda dar pecho al niño para que se logre, porque era un recién nacido. ¿Y sabes con quién va a dar el muchachito? Con su mamá. Los planes de Dios, ¿eh? Pues luego crece este hombre. En el curso de su... Él sabía quién era, él sabía que él era hebreo. Y ve una injusticia. Un hombre egipto andaba golpeando a un hebreo y él lo mata. Cuando lo mata, huye de Egipto y se va al desierto. Pues allá se encuentra con un hombre que se llamaba Jetro, y Jetro tenía hijas. Ellas eran, ¿cómo se llama esas personas que andan con las cabras y las ovejas allá en las alturas dándoles de comer? Y, ¿cómo? Un pastor, sí. Entonces, conoce esta muchacha que unos maleantes, yo creo que eran, no sé si eran filisteos o medianitas, yo creo que eran, andan tratando de robarles la agua a ellas que les daban a sus ovejas. Y él se mete a defenderlas. Entonces, eso abrió la puerta para que Jetro, el papá de esas muchachas, quisiera conocerlo, y lo invitaron que viniera y que le iban a dar de comer y todo, porque había defendido a sus hijas. Bueno, ¿qué sucede? Es que años pasan, pasaron 40 años. Después de que él mató a ese hombre, pasan 40 años. Dios no se le había olvidado el llamado que tenía en Moisés. Y un día él anda por allá por la montaña de Sinaí y ve una zarza que está quemando. Y cuando ve que la zarza se está quemando, ve que no entiende de dónde viene el fuego, porque ¿cómo se llama? No era un arbolito, ¿verdad? ¿Esa es la zarza? No. La zarza es la llama, ¿no? ¿La planta es la zarza? Ok. Discúlpeme porque en mi español no todo el tiempo está, tú sabes. El caso es que se estaba quemando y él era algo supernatural porque no se quemaban las hojas. Había un fuego encendiéndola, pero no se quemaba. Le llamó mucho la atención y allí comienza a hablarle Dios y le dice, te voy a usar. Quiero que saques a mi pueblo de esa esclavitud. Y comienza a platicar Dios con él, ponerle en su corazón lo que él iba a hacer. Pues tú te puedes imaginar, así como cuando viene Dios y te habla a ti y dices tú, ¿a mí? ¿Cómo puede ser eso? No, no, tiene que ser el hermano Luis, porque él es el que está leyendo la Biblia más y hace el audio y le ayuda a la hermana. Tiene que ser el hermano, no puede ser mí, no puede ser yo. Pues él naturalmente se sorprendió tanto que le dice al final, pues no sé hablar, soy un tartamudo. ¿Cómo me voy a ir yo a presentar allá con Faraón? ¿Tú crees que no tenía lo que se llama temorcito? Porque acuérdate que él sabía que había matado a ese Egipto y sabía, él había salido de esa casa y pues no tenía nada que ver con ni uno de ellos. Todos esos años habían pasado. Pues ahora se pone de acuerdo con Dios y le dice, ¿y a quién le voy a decir yo a esta gente que me envió? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Dice, porque no sé si aún los hebreos si le iban a creer o no. Entonces ahí tiene tantas, ¿cómo se dicen? Tantas contra sentimientos, ¿verdad? Sentimientos encontrados, como luego se dice, que está pensando en toda la dinámica de toda esta gente, que los que están de esclavos, los hebreos en particular, todos los de Egipto, con quien él tiene que ir a pedir la salida de esta gente, y Dios sabiendo su debilidad, como Dios la sabe y conoce nuestras debilidades, le dice, levante esa vara que está ahí, la levanta, cuando la levanta y la coge, se hace una serpiente, y cuando la ve, le dice, tírala, la tira, y se hace otra vara otra vez. Entonces le dice, eso va a ser tu autoridad. Tú vas a usar esto para señales en frente de Faraón. Entonces Dios le sigue hablando y le está diciendo las cosas que va a hacer. Entonces él le dice, acuérdate que no sé hablar. Dice, no te preocupes. Aarón va a ser tu boca. Yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a Aarón. Y tú vas a ir delante de Faraón, pero Aarón es el que va a hablar, porque tú eres el que lleva la autoridad en esa vara. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a suceder muchas cosas, porque Dios comienza a tratar con Egipto, porque Faraón no quiere soltar a los israelitas. Para este tiempo ya son millones los hebreos. Ya se ha multiplicado mucho la raza. Y ya tienen mucho poder, porque en números. Y por una parte, Faraón reconocía eso. Pero por otra parte, Faraón no los quería dejar ir porque eran sus esclavos. Así como cuando estamos bajo una esclavitud de un demonio. Se puede decir que así, cuando comienza a llegar la palabra y la palabra la comenzamos a recibir, nosotros también comenzamos a resistir y no queremos ser libres de ese control y esa manipulación de esos espíritus. Lo que sucede es que Dios le había dado en total detalle lo que iba a tener que enfrentar cuando viera a Faraón. Porque así es Dios, cuando habla palabra profética, te va a dar el detalle cuando te está dando la estrategia. Entonces le dice exactamente lo que va a suceder, que se va a endurecer el corazón de Faraón, pero que él va a tener que persistir y persistir y persistir hasta que saque a la gente de ahí. Cuando llegamos al capítulo 12, esto tú lo puedes leer desde el primer capítulo de Éxodo hasta el 12. Yo te voy a comenzar hoy en la mañana a hablar del capítulo 12, nada más de ese capítulo. Porque algo muy significante, ¿te acuerdas que siempre te he dicho? Cuando tú vas a lo que es el Viejo Testamento, el Viejo Testamento está lleno de tipología. Cuando yo digo tipología, ¿qué es lo que crees que estoy indicando? Estoy indicando que el Viejo Testamento tiene cosas allí que son tipos y sombras de cosas que iban a suceder miles de años después. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando en esta libertad, que Dios está usando este hombre Moisés para libertar al pueblo de las manos de los egipcios, es como Cristo cuando vino a darnos a nosotros libertad y a sacarnos de las manos de Satanás. Esa es la tipología, ¿me doy a entender? Entonces, todos esos libros, los libros que están en el Viejo Testamento, están llenos de tipología. Entonces, lo que vemos en este libro de Éxodos es el proceso de ser libres de esos principados y potestades tan fuertes que a veces nos comienzan a consumir y batallamos tanto para desatarnos de ellos. Y vemos el proceso, cómo la gente tenía que estar en acuerdo a querer salir para que fueran libres de las manos de Faraón. Que si se acuerdan, en estos días hemos estado hablando precisamente de esto. El domingo pasado estuvimos hablando de lo que está por ocurrir en los cielos. Hablábamos de las lunas de fuego. ¿Te acuerdas? Y decíamos que se van a alinear tres planetas: el sol, la tierra y la luna. Cuando se alinean, están en total acuerdo, alineados. Nosotros somos la tierra de Dios, ¿sí o no? ¿Ok? Eso es una tipología, se puede decir, ¿ok? Entonces, si somos la tierra de Dios, Dios nos está llamando a alinearnos, ¿eh? Directamente, en total acuerdo con Él. En total acuerdo con Él. Quiere decir que ya voy a tener que despojarme de toda mi rebeldía, toda mi falta de perdón, todo lo que yo he seguido haciendo en mi independencia que me ha llevado a un estado de derroche. Porque cuando Dios comienza a anunciar algo así en los cielos, es algo muy significante, que quiere decir Dios lo va a hacer y lo va a hacer en una manera increíble. Más vale entrar en acuerdo. Mira, va a suceder cuatro veces, dos veces este año, el día 15 de abril, y sucede otra vez en octubre 8. Luego sucede el año que entra, abril 4 y septiembre 28. Justo durante las fiestas. El martes, que es el día 15, empieza la fiesta de Pascua. De eso yo te voy a hablar hoy. Pero la razón por qué te estoy dando esta explicación es porque quiero que entiendas que las cosas que se dan en los cielos, las manifestaciones, lo que son las cosas sobrenaturales, son cosas de Dios para comunicarse con nosotros, porque muchas veces, aunque oyemos, no hacemos, no actuamos en lo que oyemos. ¿Sí o no? Entonces, porque Dios es un Dios lleno de misericordia, Él sigue hablándonos de todas maneras para que hagamos algo. Entonces, ¿por qué Dios va a hacer que se vea la luna como sangre? Justamente en Pascua. ¿Lo pensaste cuando te lo hablé la semana pasada? ¿Por qué una luna que se va a ver que está llena de sangre? Porque un cordero fue inmolado y derramó su sangre, que se llama Cristo. Y de Él se trata la fiesta de Pascua. Él cumplió la fiesta de Pascua por nosotros. Entonces, lo que vamos a estar leyendo es ese proceso que tuvo que hacer Moisés cuando ya estaba lista la gente para salir de Egipto, de la esclavitud. Mira, hermanos, ahorita muchos de nosotros estamos en esclavitud. Muchos de nosotros nos hemos enamorado tanto del trabajo que la verdad somos esclavos al trabajo. Somos esclavos aún a cosas que nos hemos aferrado que no queremos soltar. Entonces estamos precisamente en este tiempo que se llama alineamiento. Si algo va a ser un fenómeno en los cielos para que todo el mundo lo vea, y lo que indica es que la mano de Dios está tocando el sol, la tierra y la luna. Al mismo tiempo, simultáneamente se van a dar dos eclipses, el eclipse del sol y el eclipse de la luna. Algo sobrenatural. ¿Y cuándo sucede? El primer día de la fiesta de Pascua. Cuando estamos celebrando ese cordero que es inmolado, fíjate, en el libro de Éxodos, tomaron un cordero de un año. Dice ahí la escritura, dice, escojas el mejor. No escojas uno que tiene mancha, que está como manco. Tienes que escoger lo mejor en ese cordero, porque lo vas a usar como un sacrificio. Ok, ¿ya estás en Éxodos 12? Ahí voy a empezar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, yo creo que déjenos el aire prendido. Por favor. Versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tomese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Versículos 5 y 6. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, yo lo inmolaré. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Versículo 17. Y guardéis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí me voy a parar. ¿Qué iban a hacer con este cordero? iban a sacar la sangre del cordero y iban a marcar las puertas, los portones de sus casas. ¿Cómo se llama? Lintela o lintel. Lo iban a marcar porque el último castigo que Dios le iba a dar a Egipto era que iba a mandar el ángel de la muerte y iba a matar todos los primogénitos de Egipto. Entonces, la marca de la puerta indicaba que esa casa le pertenecía a los hebreos. Era como decir una divina protección de Dios para ese hogar. Entonces, lo que iban a hacer después de que hicieran eso a sus puertas, iban a preparar esa comida, porque era la última comida que iban a comer en Egipto. Entonces, Dios les da todas las instrucciones en qué es lo que van a hacer. Y lo que es interesante es que no van a llevar ninguna comida con ellos. Se la van a comer y no se pueden llevar las sobras de las carnes. Muy interesante. Pero lo que sí llevan con ellos es el pan sin levadura. Entonces, ¿ustedes entienden lo que es pan sin levadura? ¿Lo han comido antes? Bueno, cuando tomas la comunión en la Iglesia Católica te dan pan sin levadura, precisamente. Ok, pan sin levadura es un pan que no ha sido inflado, como, vamos a decir, como el pan que comemos integral, y no pan blanco, pan de ese de, bueno, integral. Esos panes tienen levadura. Entonces, el pan que no tiene levadura no se infla. Ok, entonces te voy a explicar un poquito más sobre eso. Ahora, aquí nos está diciendo que esta fiesta, fíjate, la nombran también la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 18 dice, pero antes del 18 dice, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Quiere decir que desde entonces se celebra esta fiesta. En el mes primero, el día 14 del mes, por la tarde comeréis los panes sin levadura. Hasta el 21 del mes, por la tarde, por 7 días, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Fíjate qué estricto era Dios con esto. Ninguna casa leudada comeréis. Perdón, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ahora, ¿qué quiere decir sin levadura? Eso es lo que te voy a explicar. Acuérdate que están saliendo de la esclavitud. Están saliendo de un lugar donde estuvieron, sabré dos cuántas generaciones, pero 430 años. Y están por salir de ese lugar. Y ahora, sin levadura, ¿sabes lo que quiere decir? Incorruptible. Quiere decir sin iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. ¿Qué más quiere decir? Dice la Escritura, dice, quiere decir sincero, quiere decir verdadero, sin culpa. Entonces, la levadura representa corrupción. Pecado, si se infla y hace una cosa más grande, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Orgullo, ¿no? Que esa por lo general es la razón más significante por cual no sirvemos a Dios, ¿sí o no? Entonces, estos panes sin levadura los iban a comer, fíjate, más de 7 días, dice que hasta el 21, quiere decir que eran 14 días, ¿no? La cosa es, ¿por qué Dios quería que comieran panes sin levadura? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos están saliendo de esclavitud y están entrando a una libertad. ¿Qué sucede cuando estás saliendo de una esclavitud y vas a entrar a una libertad? Tienes que aceptar la verdad, ¿sí o no? Tienes que decir en tu corazón, yo ya no voy a estar en esta esclavitud de pecado o de lo que sea que me ha llevado a esa esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba por hacer cosas nuevas en sus vidas. Los iba a llevar en una gran gira, una jornada, que por cierto duró 40 años en esa jornada. Pero no te voy a hablar de eso. Te quiero hablar de este proceso, de esta fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Pascua. ¿Ok? Procedamos. Otra vez estamos ahí en Éxodo 12. Entonces dice el 27. Vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó, adoró, y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahora te acabo de decir que esta fiesta sigue siendo celebrada generación a generación. Ahora quiero que vayas a Segunda de Crónicas capítulo 30. Segunda de Crónicas 30. Y vamos a empezar con el versículo 3. No vamos a leer todo el capítulo, nomás voy a leer partes y luego tú puedes ir a leerlo después para que a lo mejor recibas más revelación. Okay. Segunda de Crónicas 30. Esto se trata del rey Ezequías y el pueblo de Israel, en ese tiempo cuando él servía como rey. Dice, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Está hablando que no habían celebrado la fiesta de los panes sin levadura, ni la fiesta de Pascua, por varios años, porque no tenían suficientes sacerdotes para hacerla. Entonces dice el versículo 4, dice que ni el pueblo de Jerusalén, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. En otras palabras, estaban todos desconectados, todos, cada quien en su mundo, cada quien haciendo lo que quisieran, y nunca no se habían podido reunir por un tiempo. Versículo 4, esto agradó al rey y a la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Okay. Dios la escribió esta fiesta para ser celebrada en una manera en particular. Él dio en detalle, anunció en detalle lo que tenían que hacer. Y lo que es el pan sin levadura es la cosa más importante que ellos tenían que comer. Y como el pan sin levadura no tiene mucho sabor, era algo que indicaba, como era algo en tipología, algo que estaban haciendo simbólicamente, pero que espiritualmente era algo que estaba pasando dentro de ellos. ¿Me doy a entender? Ellos estaban comiendo el pan diciendo, yo me he comprometido a ser una persona que camino sin pecado, sin culpa, sin acusación de Satanás y libre. ¿Por qué? Porque el Señor me da esta capacidad durante esta fiesta. Entonces la celebras porque en realidad lo estás viviendo. Entonces dice, ¿dónde quedé? Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de parte del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que os ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Me voy a parar ahí. Dice, volveos a Jehová. Le está hablando al pueblo de Israel, a todos los descendientes de Abraham. Y dice, él se volverá a ti, pero tú primero te tienes que volver a él. Que eso es lo que hace el pan sin levadura, porque estás confesando tu pecado y estás diciendo, ya no voy a vivir una vida de corrupción, de maldad. Pero nosotros decimos, no es ninguna maldad desobedecer a Dios. No es ninguna maldad estar enamorado del dinero y querer el dinero más que Dios, porque muchos de nosotros, ese es nuestro primer amor. Hay personas que están enamoradas a tal grado con su trabajo y su dinero, más que la esposa. Le dan más tiempo al trabajo que a la mujer y a los hijos. Y discúlpame si digo eso, pero es la pura verdad. Por eso hay tanto desorden en la casa de Dios. La gente no se podía reunir. No se reunían para convocar estas celebraciones. ¿Por qué? Porque estaban todos en desacuerdo. Años ha sucedido esto, hermanos. Esto de amar al dinero no es algo del centurión o 20th century. Esto es de años y años y años y años. La gente ha estado enamorada de Babilonia de años. Del yo, lo que yo digo, eso se hace. Y punto, no hagas preguntas. Y si iban a comer ese pan, tenían que decir, me estoy comprometiendo a confesar este pecado y a caminar diferente. Y fíjate, la cosa que me impresionó, Pati, ¿sabes cuál fue? Que dicen, volveos tu corazón. Primero tú te vas a devolver tu corazón a Dios y luego Dios se va a volver el de él a ti. ¡Qué interesante! ¿Por qué requiere Dios eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando has estado enamorado de otra cosa, es tu corazón el que tiene que volver a Dios primero. Porque el corazón de Dios ahí está esperándote que tú te vuelvas. ¿Sí o no? Y yo te voy a decir algo, a mí no me digas que estás sirviendo a Dios a lo mejor y a tu familia no la sirves como debes. No me digas que estás sirviendo a Dios así, porque cuando tú sirves a Dios primero, todo lo demás se alinea y está en orden directamente con la cabeza que es Cristo Jesús, que es la Trinidad, que es Elohim. Así es de que no puedes decir a mí, no. Yo estoy bien. Yo estoy haciendo todo bien. ¿Oh, sí? ¿Cuántas horas estás con tu familia en la casa? ¿Cuántas horas tú le estás dando a tu mujer, a tus hijos? ¿Cuántas horas les das? Mujeres y hombres, entramos a ese cuadrito. ¿Cuántas horas le das a tu hijo? Te sientas con Él y aparte de regañarlo cada vez, te sientas con Él y le preguntas, ¿qué necesitas? Quiero que hablemos. ¿Sabes que muchas veces tu hijo no quiere las cosas que le compras? ¿Sabes lo que quiere? Tu tiempo. ¿Cierto o no? Pregúntale a un hijo que fue despreciado por su padre y su madre, que no le daba tiempo, y siempre te va a decir ese hijo, ¿sabes lo que yo quería? Yo ni quería la ropa nueva que me ofrecías. Yo lo que quería era que te sentaras conmigo y que hablaras conmigo. Eso es cariño, hermanos, el tiempo. Lo que nosotros valoramos más y lo que queremos controlar más, eso es lo que Dios quiere. Tiempo. Nuestro tiempo. Pan sin levadura. Porque cuando no le das a Dios tu primer tiempo, tú estás comiendo el pan con levadura y no estás probando el pan sin levadura, ni creas. Porque Dios es un Dios de prioridades. Y te voy a decir, fíjate nomás en cómo se están dando las cosas. Este alineamiento aquí está. Se ve. Todos los días lo estoy viendo. Dios está tratando. Y nos va a llevar a ese lugar. Una gente va a ir a puro palo. Otra gente va a ir. Por cierto, que yo te voy a decir una cosa. Dios, como trabaja, y cuando hablas de alineamiento y hablas de acuerdo, hay uno que tiene que ir voluntariamente. Dios no te va a exigir, pero va a hacer que sucedan cosas en tu vida, en las cosas que tú andas haciendo y manejando. Y se va a meter ahí, se va a meter en tu negocio, y te vas a dar cuenta que no, que ya no tengo todos los trabajos que tenía. Y que no está entrando el dinero como debía. ¿Sabes por qué? ¿Eh? Figúralo tantito. No estás alineado con Dios. Por eso. Porque cuando estás alineado con Dios, las bendiciones que Dios trae, fíjate, no traen tristeza. No. Ahí no hay. ¿Por qué nos peleamos por el dinero en la casa? Que estás gastando mucho, que se te fue y no sé. ¿Cuántos de ustedes como hombres le dan a saber a tu esposa cuánto tú haces? A ver, no quiero que levanten la mano porque la verdad es que no quiero saber. Pero quiero que el Señor te hable. Porque el Señor me está hablando a mí, yo estoy diciendo lo que el Señor me dice. Muchos de ustedes, mujeres, no saben cuánto hace el hombre. Porque ella tiene su dinero y tú tienes el tuyo. ¿Sabes lo que se llama eso? Se llama división. Y Dios nunca instituyó el matrimonio así. ¿Por qué vas a guardar eso en tu corazón en contra de tu mujer? ¿Por qué no le dices? ¿Qué es el problema? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No confías en ella? ¿Crees que te lo va a robar? ¿A poco creemos que nos lo va a robar? Se va a meter a la cuenta y te lo va a sacar. Ayer estaba hablando con una señora que me habló. Yo te digo, yo estoy oyendo muchas cosas que tienen que ver con alineamiento. Si yo te estoy diciendo eso, no es necesariamente del grupo nuestro, pero por allá, por otros lados, a mí me llaman y me dicen. Una señora, pobrecita, ella andaba vendiendo sus cositas así, depositando el dinero en el banco. Y pues como no estaba trabajando, dice, cosas que ella vendía, depositaba, dice, porque se sentía mal que nomás él era el que estaba trayendo el cheque a la casa. Pues hermana, dice, no se puede imaginar, dice que voy y me meto a la cuenta de banco. Y el hombre le había sacado 200 de los 400 que había depositado, y era en la cuenta común, ¿eh? ¿Y qué hizo con esos $200, hermano? Tú te puedes imaginar, ¿no? Yo también. Pero no hizo algo bueno con ello. ¿Eh? Ahora, ¿tú crees que Dios va a bendecir eso? Nunca va a bendecir Dios la división. Por eso estamos en esos lugares de la economía como están. Ahora, lo mismo queremos hacer con Dios. Como que tú crees que Dios no sabe cuándo tú haces. ¿Mm? Dios no sabe cuánto tú depositas. Yeah, right. ¿Crees que lo vamos a engañar? Nunca vamos a poder engañar a Dios. No seas haragán. Dios no necesita ni un centavo tuyo. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Sabes para quién es la bendición? Para ti. Para enseñarte a ti contabilidad. Para que tú prosperes. Si tú no le dejas saber a tu mujer cuánto tú ganas, ¿a poco tú le vas a decir a Dios? ¿Y crees que él no sabe? ¿Qué va? Si el gobierno sabe. Te voy a contar un testimonio. Se lo estoy quitando a un hermano que acaba de andar en una cosa legal. Dice que cuando fue a la corte, tenían toda la lista de todo el dinero que él había ganado cash. Ahí estaba. El IRS tenía todo eso escrito. ¿Se lo enseñaron? ¿A quién engañamos? Dios. Dios es Dios, hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué Dios nos saca esas cosas a la cara? ¿Sabes por qué? Porque lo tratamos de esconder de Dios también. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Por favor, admitamos. Estas cosas que estamos haciendo, Dios ya no las va a permitir. Si el IRS no lo va a permitir, ¿por qué lo va a permitir Dios? Cuando que Él te lo dio todo. Honestidad. ¿Qué quería decir el pan sin levadura? La verdad. Quería decir que no había fraude en mi corazón, no había mentira, no había engaño, no había nada. ¡Verdad! Nunca había entendido yo lo que quería decir la Semana Santa hasta ahora. Lo estoy entendiendo con mucha más claridad y revelación. Este es un tiempo que a mí siempre, desde que cuando yo estaba en escuela católica, este es un tiempo muy especial. Pero ¿cuántas veces tú has celebrado Pascua y nunca has pensado que tú tienes que santificarte, que purificarte antes de que celebres la Pascua? ¿Cómo la vas a celebrar si tu corazón todavía está corrompido? ¿Cómo la vas a celebrar así? Si por allá, mentira, si por allá. ¿No? Si tú le robas equipo a si tú andas ministrando así, cosas así que te compran equipo y todo, y si tú te quedas con parte de eso y no se lo devuelves al dueño, tú estás robando. ¿Tú crees que Dios no ve eso? ¿Mm? ¿O le cobras más de lo que debes cobrar y luego te quedas con parte de eso? No, hermanos. Alineamiento habla de total acuerdo. Quiere decir, voluntariamente le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? De aquí en adelante va a ser como tú lo quieres. Es lo que quiere decir. En totalidad. Yo no voy a seguir con mis ideas, porque nosotros, hermanos, somos muy calculadores. Tenemos nuestra idea, ¿cómo voy a? ¿Le voy a hacer vuelta a la cosa para no tener que hacerlo bien? ¿Sí o no? Verdad, sinceridad, un corazón sincero, un corazón que camina en la verdad. ¿Por qué vamos a esconder algo? Si Dios nos da la gracia de caminar en verdad y caminar en lo que es una verdadera bendición. ¿Para qué tú quieres dinero que vas a depositar en el banco, que de ahí se te va a ir y no sabes ni cómo? Porque no hiciste las cosas bien. Porque por allá le robaste a alguien, por allá hiciste algo y lo que depositaste, ¿cómo se llama ese tipo de dinero? Mal habido. ¿Por qué vamos a hacer eso? Cuando que Dios está abriendo los cielos y está dando, está abriendo para que lo veamos, para que digamos, en verdad Dios existe. No hay duda de que Dios existe cuando tú ves en los cielos un eclipse así de esa forma. ¿Cómo vamos a negar que hay Dios? Esta semana yo estuve hablando con un señor, me dijo, yo no estoy convencido que Dios existe. Wow. ¿Qué te hace sentir eso cuando oyes algo así? ¿Qué es lo que tú crees que Dios te tiene que demostrar a ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En comparación a un Dios tan grande que con un dedo mueve la tierra, mueve el sol, mueve la luna y los alinea para que todos lo vean. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie. ¿Y por qué creemos nosotros que nos vamos a presentar, argumentar con Dios, a ponernos, como luego dicen, a luchar con Dios? A ver, ¿quién puede más? Ándale, trátale. Y pronto te das cuenta, te pone en tu lugar. El IRS sabe todo, fíjate. Hasta yo me quedé sorprendida porque dije, y yo no sabía que aún saben cuánto dinero tú hiciste cash. Y especialmente si lo escondiste y no pagaste taxes en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Porque no le escuchamos a Él cuando Él nos dice, no te metas en fraudes. Y cuando no le hacemos caso, ¿sabes qué? Por el otro lado viene el juicio, y cuando nos juzga el hombre, no nos juzga con misericordia. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Entonces dice el versículo 7. Del mismo, de Segunda de Crónicas. Y dice, no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como vosotros veis. Y no endurecéis vuestra cerviz como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Voy a parar aquí porque estoy oyendo algo del Señor. Te voy a decir qué es. Mira, nosotros hacemos cosas enfrente de nuestros hijos y creemos que nuestros hijos no ven y no se van a acordar. A nuestros hijos no se les olvidan las cosas que les hacemos. Cuando tú le dices a tu hijo, te voy a llevar al McDonald's hoy, y llega hoy, papi, ¿me vas a llevar al McDonald's? No, ¿no ves que estoy ocupado y que tengo muchas cosas que hacer? Ah, ok. ¿Qué hace el hijito? Se va a una esquinita y ahí empieza a llorar. Papi, ¿te acuerdas que me dijiste que me ibas a llevar al parque? ¿Que no ves tú que está lloviendo? ¿Cómo te voy a llevar al parque hoy? Pero me prometiste. Pero no te voy a llevar hoy porque hoy tengo que trabajar. ¿Sabes qué? Nunca se me olvida esto. Mi hijo, un solo varón tengo, cuando era adolescente, le pedí a su papá que lo llevara fishing, que lo llevara a tirar porque le gustaban cazar. El papá nunca tenía tiempo. Que esta otro appointment y que nunca tenía tiempo. Nunca se me olvida, me dijo mi hijo a mí. En ese tiempo tenía 15 años. ¿Y sabes qué? Dice, un día mi papá va a querer que yo le dé tiempo. Va a querer hacer cosas conmigo. ¿Y sabes qué? Voy a estar muy ocupado. Así como cuando yo le pido que haga cosas conmigo. ¿Y sabes qué? Se llegó el día que el papá, llámele. Estoy aquí. Ando visitando. ¿No quieres que vayamos a comer? Dice, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado en mi trabajo. ¿Cómo se llama eso? Siembras y cosechas. Tú le das un buen ejemplo a tu hijo y tú eres honesto y en verdad cuando le haces una promesa y le dices vamos a hacer eso y lo haces, eso es verdad. Eso es ser sincero. ¿Qué va a hacer tu hijo? Va a ser igual que tú. Pero si eres tú un fraudulente y siempre lo andas engañando y nunca le dices la verdad, ¿sabes qué? Va a ser exactamente como tú. No hagas eso. Dios está diciendo ahí en esa escritura. Tú vuelve a Dios para que Dios tenga compasión con tus hijos. Para que Dios los bendiga. Para que Dios sea lo más importante para ellos. Dales el ejemplo. En otras palabras, no endurezcas tu cerviz y creas que nadie te ve y nadie se ocupa y nadie le importa. Oh, déjame decirte, a alguien le importa que se llama Dios. A él le importa. Bastante. ¿Qué hace una mujer que está sin esposo y que sus hijos no tienen padre? ¿Sabes lo que yo hacía con mis hijos? Porque el papá no ausente. Yo decía, no te apures, el Señor es tu papá. Pídele a Él. Pídele a Él que Él te dé. Pero si hay un padre en la tierra, ¿tú crees que Dios no va a castigar a ese padre? I'm sorry, lo va a castigar. No te vas a escapar de la mano de Dios. Nadie se escapa de las manos de Dios. Yo te voy a decir algo, ese es un dolor tan grande para una madre. Yo lo sufrí igual que ustedes. ¿Y sabes cuál era el remordimiento mío? Ver el dolor que causaba mi hijo, a mis hijos. ¿Y sabes qué? Nosotros cometemos un error en tomar la ofensa de nuestros hijos. Y aprendí esto, porque yo vivía en ese estado de enojada. Porque yo veía la injusticia con mis hijos. Uno toma la ofensa del hijo y uno dice, yo sé lo que le duele a mi hijo y a mí me duele también. Pero Dios no te quiere ahí. Dios quiere que tú perdones y que tú ores por ese hombre hasta que Dios alcance su corazón y lo cambie. Y eso fue lo que yo tuve que hacer, porque es una injusticia. Y como madres, ¿qué va? Te parte el corazón ver que el padre nunca tiene tiempo para tu hijo. Y que tu hijo está gritando, queriendo que le des tiempo. No, la carrera es tan importante. Otro rango, más dinero. Y al final, ¿en qué quedó todo? Yo soy tu ejemplo. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó? Los hijos no quieren saber nada del padre. No quieren saber. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Me va a herir otra vez? Si los tienes chiquitos, más vale que ahorita comiences a corregir eso. Ningún trabajo, ningún trabajo, te voy a decir, vale la pena de que tú rechaces a tu familia. Y Dios ahorita quiere alinear eso. Eso es lo que Dios está haciendo, alineando la familia. La familia es importante para Dios, porque representa el corazón de Dios en la tierra. No hay desunidad en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están en total acuerdo. Ellos no hacen nada sin el conocimiento de la otra persona. Tú no puedes venir con tu esposa y decirle, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Oh, sí? ¿Y cuándo consultaste conmigo? No te apures, esto es lo que vamos a hacer. Óyeme, ¿qué es eso? ¿Para qué tienes esposa entonces? Pregúntale a las mujeres que han vivido eso. Pregúntanos. Y todas te vamos a decir la misma historia. Me has herido. Me has dado responsabilidades tuyas de criar a mis hijos yo sola. ¿Qué? A ti también te toca. Tú eres la más grande influencia en esos hijos como sacerdote. Una madre no tiene esa capacidad. Dios no se la dio. Que ella pague los biles, que ella trabaje, que ella vaya a la escuela, que allá donde el hijo se portó mal, que se avergüence la madre sola. ¿Y tú dónde estás? ¿Trabajando? ¿Haciendo dinero para que haya bastante dinero en el banco? ¿Oh, sí? Pregúntale a tu familia que si les importa ese dinero que estás haciendo. Es cierto, hermanos. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Te vas a levantar para que hagas tu parte. Ya no te falta mucho. Denle gracias a Dios por la vida de Ronald, hermanos. Uh-huh. Amén. El Señor lo está sanando. Ya tiene más de un año que sufrió esto de parte del diablo. Pero el Señor lo está levantando día con día. Le dieron sentencia de muerte. Y mira cómo el Señor lo ha levantado. Dicen que ya casi anda sin esto, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanos? Se puede revocar la sentencia de Satanás, fíjate nomás. Amén. Ya está listo. ¿Sabes lo que hizo el otro día? Se subió en el carro y fue y trajo a sus niños de la escuela. Porque ya tiene ganas de hacer su parte en su casa. Te agradezco y te agradece Dios. Amén. Ahora, ¿qué tal los que tienen dos patas y dos brazos y una gran bocota? ¿Qué están haciendo? Trabajando. ¿Oh, sí? Bueno, pues sigue ahí. Dios va a hacer algo, hermanos. Hermanas, no se desanimen. Ahorita estamos en ese tiempo donde viene. Yo no sé, yo digo, si Dios va a mover eso en los cielos, más vale que te guaches, como luego dicen, porque va a venir con todo ese poder el Señor a traer alineamiento. Ajá. Sigue orando por ese esposo. Y esposo, sigue orando por su esposa, porque Dios lo va a hacer y ya no tarda. Quiero concluir yendo a Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios, ustedes pueden seguir leyendo Crónicas. Voy a Primera de Corintios 5 y luego vamos a ir a Apocalipsis y ya vamos a cerrar. Primera de Corintios 5, versículos 6 al 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura lueda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura. Quiere decir, limpiaos pues de la vieja manera de hacer las cosas. Dice, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Amén. Ese es nuestro Cristo. Y fíjate lo que nos está diciendo. ¿Por qué seguimos así si tenemos a Cristo? ¿Por qué seguimos con esas maneras de pensar que son erróneas? Cuando que Cristo ya pagó, ya fue sacrificado Él para que nosotros fuéramos libres de todas esas cosas, fíjate nomás. ¿Por qué seguimos en eso? Bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo 5, ahí vamos a concluir. Apocalipsis 5, comenzando con versículo 5, vamos a ir hasta el 11. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas, tazones de oro llenos de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones. El cordero inmolado está en el trono. ya resucitó, ya está vivo, todavía está vivo, esperando unirse con nosotros otra vez. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, yo quisiera que todos los varones vengan al frente para que oren por Ronald. Para que el Señor siga levantándolo y dándole la fuerza de ser ese esposo y ese padre que él ya desea estar en su lugar como el varón.